Cuando veo los colores del mar y su danza, recuerdo la historia de aquel marino, Don Silvio Santiago, la historia que me contó cuando él era niño. La historia de un joven que recibió una fortuna en dinero, no en amor. Joven de fiestas, famoso en revistas, en medios de comunicación como la radio, la televisión. Sucedió que un día este joven una broma quiso hacer a sus amigos. Les dijo que su fortuna se había terminado y que dependía de sus amigos, de su generosidad. Y ahí fue donde él conoció la tristeza, la desolación de sus amigos. Comprendió que solo lo querían por su dinero, no por su corazón. Aquel joven que en la luz de su vanidad ignoró a esa joven que de niño lo amó, a esa joven que en un barco para ayudar a los caídos en las guerras mundiales, en un barco fueron para ayudar. Aquel barco que se hundió, jamás se supo quién fue el responsable. Y el joven dice que compró una botella y con bronca se emborrachó. Pensó en suicidarse, era su condición. Dame tu mano, amigo, una niña se lo impidió. La vida es un don de Dios, en ti no está esa decisión. Nos tomaremos un mate cocido en el hogar del padre Antón y juntos cantaremos la canción del amor. Aún en las guerras siempre canta un ruiseñor. Aún en la lluvia siempre brilla el sol. Y cuentan que este joven donó todo su dinero a este hogar de niños que dio su verdadero amor. Al hogar del padre Antón, que juntos le hicieron conocer el amor. A este joven que con sus amiguitos, los niños, un barquito construyó. Aquel barquito que una madrugada él partió. Y cuentan los diarios y revistas que este joven se emborrachó. Y borracho en el océano se ahogó. Pero cuentan los niños que fue a buscar a su amor, aquel amor que de niño le ofreció su corazón. Aún en las guerras siempre canta el ruiseñor. Aún en las tormentas siempre brilla el sol. Y cuentan que este joven encontró a su verdadero amor en el océano. Porque cuando el amor existe, nada es imposible. Aún en las guerras siempre canta el ruiseñor. Aún en las tormentas siempre brilla el sol. Y felices los niños huérfanos con el padre Antón. Felices ayudaron a otros niños, a otros niños de la tierra, con el dinero que este joven donó, el dinero de la esperanza, de la verdadera amistad, el dinero del amor.